Las próximas elecciones del poder popular serán una nueva oportunidad de demostrar la extraordinaria fuerza de nuestra democracia, que es verdadera. Los cinco no están presos por cometer delitos comunes o políticos, sino por defender a su pueblo y a la humanidad de la agresión terrorista. Por ello, no puede decaer un minuto la solidaridad, el rechazo a la injusticia, a la ilegalidad y a la venganza política. Solo hay una salida. ¡Libertad! Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Acto de genocidio contra un pueblo. El bloqueo. Delito violatorio del derecho internacional. El bloqueo. Política de las más crueles, inhumanas y prolongadas contra pueblo alguno en toda la historia de la civilización humana. El bloqueo. Desde la Ciénaga de Zapata, transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.